La Corte Suprema ordenó al Estado Nacional que dos cosas. La primera es que una parte de los recursos que habitualmente recibe todos los días la ANSES, que son el 15% de los recursos coparticipables, de los recursos que recauda la Nación en nombre de las provincias, no sean retenidos para la Nación, o sea, no sean retenidos para la ANSES y sean depositados en las cuentas provinciales. Y además ordena pagar una deuda desde el año 2006 en adelante de transferencia de estos recursos.